directo por Radio Vallecas, programa Generación Suicida. Y bueno, tenemos al otro lado a José, que bueno, tenemos al otro lado a José de Omnia Transit. Espero que lo haya pronunciado bien el nombre, que mi inglés o mis pronunciaciones son muy vallecanas a veces y a veces meto una gamba de la leche. José, Omnia Transit. Sí, sí, buenas tardes, sí, es Omnia Transit, sí. Viene del latín. Bueno, José, viene del latín. Bueno, José Fariña, que no te he dicho el apellido, pero bueno, José Fariña, Omnia Transit, y bueno, antes que nada, darte las gracias por estar aquí y atendernos al teléfono, que es un placer, ¿eh? Bien, el placer es nuestro y muchas gracias a vosotros por atendernos y por darnos un poquito de cancha en vuestro programa, por supuesto. Uh-huh. Bueno, la verdad que ha sido un gustazo y como te decía, pedazo de disco. Así que antes que nada vamos a meternos ahí a gañote. Y cuéntame, José, ¿qué creéis que habéis conseguido con este disco? Una vez que lo escucháis, que lo termináis de grabar, lo tenéis y dices, joder, estoy contentísimo. Lo escuchas y ¿qué creéis que habéis ganado respecto a anteriores trabajos? Bueno, que vosotros ya lleváis ahí una buena cantidad de añitos, ¿eh? Sí, este es el tercer disco, digamos así más en serio. El primero no tenemos formato físico, lo grabamos, lo sacamos, ¿eh? Y hemos conseguido en realidad un sonido mucho más potente. Creemos que el sonido es bastante más bueno, más potente, más compacto. Y luego también, por ejemplo, en cuanto a grupo, las letras son no son el mismo tema, pero siguen siendo reivindicaciones y críticas sociales. Eso no lo vamos a perder nunca. Uh-huh. Y luego, pero sí creemos que incluso hasta las letras son un poquito más maduras. Y la presentación del disco, pues también estamos bastante mucho más contentos. Hemos hecho el libreto, hemos hecho un poquito, tenemos más dinero, pues hemos podido hacer un poquito mejor el disco, una mejor presentación. Ese trabajo de Diego, un compañero nuestro que va con nosotros a todos lados. Él es el que ha maquetado prácticamente todo el disco. Y le da el toque que estábamos buscando. Que ya que el disco se llama Sabiendo Conciencia, está hecho las fotos y demás en un instituto aquí al lado, en Badajoz, en Barcarrota, en un pueblo. Uh-huh. Y hemos ganado sobre todo eso, que estamos súper contentos con el disco. Obviamente no va a ser que más escuche en España, pero la gente que lo escuche, pues nos encanta que nos diga lo que tú nos has dicho, que te ha gustado mucho. Y creemos que hemos dado un paso más, hemos madurado en cuanto a sonido y presentación y letra y composición. También es verdad que aquí están las canciones. Llevamos un par de ya afinación en red. Pero bueno, queríamos probar con eso y bien, contento. Claro, fíjate, ya lo has dicho tú, que como que suena más contundente o más potente. ¿Era algo que vosotros teníais muy claro antes de meteros a grabar el disco? No sé si ya no solamente el que sea más potente, sino a nivel de matices, a nivel musical. ¿Teníais claro cómo queríais hacerlo o cómo queríais que saliera? Pues no exactamente. O sea, sí queríamos, porque el anterior grabamos en casa de nuestro guitarra, de Jorge Pacheco, que tiene un estudio pequeñito ahí. Entonces nos gustó mucho cómo quedó, se pegó una percha de trabajar y tuvo una buena aceptación, una vuelta de la vida. Pero sí es verdad que nos quedamos con la cosita de que este queríamos que sonase mucho más a disco. Y luego, en cuanto a las composiciones, pues bueno, también hemos tenido tiempo de machacarlo un poquito más y de cambiar algunas cosillas. Y luego, bueno, pues al final nos ha salido un poco lo que esperamos, algunos temas. Quizá alguna gente nos dice que seguimos un poco sin definirnos musicalmente. Sí, es verdad que tenemos temas más cañeros, otros menos cañeros, pero a fin de cuentas es lo que nos sale, y como es lo que nos sale, pues intentamos, quien presenta el tema, pues intentar siempre dejarlo, aunque le pueda hacer algún retoque, pero dejarlo con la identidad con la que esa persona ha escrito o ha compuesto el tema. Uh-huh. Oye, me llama mucho la atención eso de que a lo mejor no se sabe dónde colocaros o que vayáis navegando en terreno, no sé si de nadie, ¿no? Dime, por ejemplo, ¿en qué temas crees que la gente nos cuadra dentro del sonido más heavy o más potente? Los temas que tú creas que digas, joder, es que aquí no me cuadran, aunque yo escuchando todo el disco me parece que tiene muchos matices, pero creo que potente y heavy es para gustar a todo el mundo. Yo creo que sí, que es heavy, y si se pone más heavy que el anterior, que aunque el de La Vuelta de la Vida también es heavy, pero sí es verdad que en de La Vuelta había algún tema más flamenquito. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, la de Fanáticos del Terror, pues ya nos han dicho que es verdad que tiene una escala árabe un poquito y tiene ciertos tonos de rock andaluz, pues quizá ahí, un poco por ahí. Luego la de No Quiero, la de que en la que colaboran Chema y Abel de Calean, ¿vale? Pues sí, es verdad que a lo mejor el final, pues tira más un pito más al pub, y sobre todo más en directo, digamos un ritmo así un poco más de guitarra, más tirando un poquito más al pub. Pues esas son las principales. Las otras, pues bueno, yo que sé, tenemos, es verdad que tenemos también una que es un blues, la de Dime Dónde Está Ese Cielo, la uh-huh. última, que en la que también colabora Ramón Lange. Y un poco en algunas por ahí, la de Héroes, a lo mejor que es más rock. Más, lo que pasa es que yo sé que yo me nos incluyo dentro de la música del heavy de los 80, de toda la vida. Más uh-huh. Eso sí, con las letras. Claro. La verdad que alguna gente nos dice que no son letras de espadas y magos, que porque bueno, que lo típico que se dice. Claro. En heavy hay letras buenísimas de todo tipo. Quizás nosotros nuestras letras pues son un poco más directas. Pero, y quizás se pueden relacionar con el rock urbano y demás, pero nosotros pues, estamos contentos con lo que hacemos, nos pasamos genial en los conciertos, la gente que va se lo pasa genial. Y el disco, pues bueno, pues un disco que tú lo escuchas y a la gente le gusta. Entonces, bueno, decimos lo que pensamos y lo que queremos con el disco. Y ya está, y la gente se lo pasa bien, pues todo es genial, para todos. Bueno, pero fíjate que esos matices que tú dices, esas cosas, esos sonidos que tú hablas, por ejemplo, lo de más punk, bueno, evidentemente con Kalean y este tipo de cosas, lo que hablas del blues, al final todo eso sí que se encuadra y se puede meter dentro del sonido, entre comillas, más heavy metal o heavy, o no sé cómo encuadrarle que vosotros tenéis en general, ¿no? No es tan diferente, o por lo menos yo escuchando el disco, aunque encuentras esos matices, pero no encuentras ni subidones ni bajones, ¿no? Claro, yo estoy de acuerdo contigo. Es verdad que sí nos gusta también, luego a los dos guitarras hacer muchas cosas en a doble guitarra, y algún dentro de la canción si encuentras un a lo mejor una parte más musical, digamos, más cañero, un poquito más lenta, pero que va bien acorde. Pero no, yo tampoco encuentro mucha diferencia, la verdad, que yo creo que me englobo dentro del mundo del rock heavy y ya está, sabe que no es ahí me engloba, porque como nos gusta y en el grupo hay tanta diversidad de gustos, desde los grupos más punk a lo mejor o más rock español como me gustan a mí, a los grupos más cañeros que le gustan a Jorge Pacheco, a los grupos más grandes que le gustan a Víctor, ¿sabes? Es que un poco, o al batería, o al guitarra, al bajista, es que cada uno tenemos uno justo. Entonces, al final, pues mete todo eso en una batidora y sale un gazpacho que es el que nos hacemos nosotros, que nos gusta, y está dentro de rock, de heavy rock. Oye, cuéntame sobre todo, por ejemplo, tú también lo has estado comentando, lo de las letras. Las letras, evidentemente, se salen de lo de los dragones, como decimos, de dragones y mazmorras y este tipo de cosas, y sí que son como más urbanas o más de crítica a la sociedad. Yo me imagino que eso es porque lo que uno tiene alrededor y lo que le pasa por la cabeza. ¿Quién se encarga de hacer las letras en este trabajo o en Omnia Transit? Pues así, la letra, por ejemplo, en este el que más la mayor carga tiene Pacheco. Sí. Y luego estoy yo también, unas cuantas y Víctor. Vale, y nuevamente tú llevas la letra, la componemos la música, la llevas y el grupo ya, pues sí me gusta. Pues yo ya siempre, yo por ejemplo le damos libertad a Víctor, que es el cantante, de siempre lo que se supone que el que canta, pues de si alguna palabra, alguna frase más musical, pues cambiarla. Marcos, entonces luego... las letras, pues básicamente son nosotros unos cuantos somos padres, vivimos en una ciudad como Badajoz, que nos encanta, uh-huh. en la que hay problemas como en todas las ciudades, y nosotros vivimos inmersos en la sociedad, no vivimos al margen de la sociedad, con lo cual son problemas. Yo me dedico a la enseñanza, entonces, el tema de la anorexia, el tema del bullying, uh-huh. pues son cosas que tú vives en tu entorno, en adolescente, lo de la otro tema que estamos jugando a ser mayor, que va sobre el tema de la producción infantil, pues sí. Está a la orden del día. El tema de Monstruos de Papel, por ejemplo, que va sobre los dibujos de los niños que hacen en Auschwitz, pues Pacheco fue de viaje, estuvo allí visitándolo y se quedó impresionado y hizo una canción sobre eso. Entonces son temas que nos importan, que nos llaman la atención, y es una forma de, bueno, pues, como dices, tú lo dices y alguien lo escuchará y alguien está de acuerdo contigo. Uh-huh. Los temas salen un poco así, salen de... pues de vivencia, no sé. Es que siempre hemos tenido esa forma de hacerlo, entonces, pues eso no lo vamos a perder, creo yo. Uh-huh. Oye, fíjate que intuía, no lo sabía, evidentemente no lo sabía, de que ahí algunos, alguno o alguno, cuando tú lo has dicho, o estabais metidos en el terreno de la educación, ¿no? Yo que aparte de estar aquí en la radio y tal, yo soy terapeuta ocupacional, con lo cual también me manejo a nivel social y a nivel educativo, es lo que me han fijado, que estaba impregnado en muchísimas letras y en el concepto del disco, ¿no? Aunque no sea a lo mejor un disco conceptual. No, pero sí quisimos, a la hora de luego ya buscarle un nombre, vimos cómo iban los temas, y sacamos en, con antelación el vídeo de Buenos en Mayor, que iba sobre, que está grabado aquí en un colegio, en el colegio donde van nuestros hijos, y luego también está grabado con un club de fútbol del San Roque de aquí de Badajoz, con niños del San Roque. Entonces, nuestra idea era un poco, y por eso pusimos el tema del examen de conciencia, y luego, como yo trabajaba en un instituto, pues ya quisimos hacerlo bien, pues la portada haciendo nosotros un examen en un aula real, las fotos en la biblioteca del instituto, y lo del examen de conciencia porque, yo qué sé, es que ha salido un momento un poco convulso, estamos en una sociedad bastante convulsa, la gente está demasiado estresada por todos lados, y a la mínima estamos ya tirándonos puyas y demás, y muchas veces la culpa no es del otro, sino la culpa también es de todos, o sea, obviamente hay gente que tiene más culpa que otra, pero es verdad que muchas veces nos podemos parar a pensar, y si todos ponemos nuestro granito de arena, pues a lo mejor todo, con pequeños detalles, vamos cambiando cositas, pero todo también fue por el examen de conciencia. Claro, fíjate, ya lo has dicho tú, pero yo te lo voy a preguntar. ¿Creéis que se puede cambiar un poquito la sociedad o por lo menos desde el punto de vista que uno tiene un grupo y lo denuncia o lo pone, lo plasma en las letras, estas ideas? ¿Creéis que se puede cambiar un poquito? Vamos a ver, yo creo que sí, obviamente, no soy un iluso, pero nosotros, por ejemplo, si entras en nuestra página web y ves los conciertos que hemos hecho, nosotros siempre intentamos poner nuestro granito de arena. Entonces siempre intentamos, con las letras, decirlo, denunciar, nosotros queremos. Y de hecho, por ejemplo, hay algunas canciones que la han usado para algún tipo de charla, compañeros míos en clase, de psicología, lo que sea. Pero también nuestra parte es que hemos cogido, parte de nuestros conciertos siempre van dedicados a una ONG, a una asociación, con sin ánimo de lucro. Entonces, bueno, con eso contribuimos a aportar algo, aunque sea dos granos de arena, pues bueno, podemos, dos granos de arena que aportamos. Si cada uno aportase algo, pues seguro que se pueden cambiar cosas, está claro. A lo mejor no a nivel mundial, pero si empezamos a cambiar cosas a nivel local, pues bueno, tú te sientas a gusto, la gente que está a tu alrededor se sienta a gusto, y bueno, algo hará, ¿no? Oye, no me quiero olvidar, antes, porque como no, yo veo que nos enrollamos y nos gusta hablar a los dos, que eso es una gozada, pero oye, vais a venir a Madrid en breve, en breve, en breve. Sí, vamos en breve, el día 28 de febrero, después de los carnavales de Badajoz. Vamos para allá. Sí, vamos a la Sala Barracuda el viernes, el día 28, vamos a tocar con nuestros amigos de Évora, y luego vamos el sábado a Illesca, que lo digo bien, allí con los amigos de Ruta 42. Sí, y todo esto también gracias a Loki, que se está moviendo bastante para echarnos un cable para ese fin de semana de turné por la zona centro de España. Bueno, yo te voy a decir, oye, tú fíjate que lo has dicho, Loki, que se nos mueve como una, vamos, una campeona, una campeona, sí, la verdad que hace una gran labor, es siempre un poco tapada, pero hace una gran labor. La hizo aquí en Extremadura, cuando el tiempo que estuvo, y ahora que está por Madrid, tenés que cuidarla, que buena gente. Bueno, yo tengo la suerte, es buena gente, muy buena gente, la vamos a mandar un besote y un abrazo desde aquí, es muy buena gente, y además fíjate que yo siempre lo digo, que lo más importante es que cree en los grupos, además. Sí, la verdad que sí, es que, por eso digo, nosotros hemos tenido la suerte de que siempre lo hemos querido muy bien, y nos quiere mucho, y la verdad que sí, que siempre está ahí para apostar, bueno, y ella, y yo siempre lo digo, ella, principalmente nosotros, pero luego, muchas radios, vosotros, mucha gente así, que está claro que en el mundo de la música hay como, hay una estratosfera en la que siempre están los mismos, y bueno, una forma difícil de entrar, y luego hay muchos grupos, y todos buenísimos, en Extremadura y en Badajoz hay muchos grupos buenísimos, pero que muchas veces es difícil tocar más fuera de aquí, porque por medio económico, por medio de tiempo, por desánimo, porque no sabe una cosa, pues en Badajoz nos hemos quedado prácticamente sin salas de concierto, entonces la gente se desanima. Entonces, claro, pues que haya gente así, pues acá tengo un gustazo, ¿sabes? Gente que no tiene la oportunidad de salir en la radio, la gente que... Y además cada vez más gente escucha estos programas y cada vez más gente hace esas cosas de forma un poco más altruista, no tan en plan negocio. Y la verdad es que te agradecer. Oye, cuéntame un poquito, que tampoco, porque lo has mencionado también anteriormente que estamos hablando, las colaboraciones que hay en el disco, que, hostias, son buenas colaboraciones, cuéntame un poco cómo han surgido, yo me imagino que de amistad, o a lo mejor son gente que os gusta y que le habéis tirado el lazo a ver si colaboraban. Pues, personalmente yo conozco a Abel, no, perdón, miento, a Chema, porque, bueno, yo siento desde hace muchos, muchos años, para mí Galeas han sido de los grupos más importantes de mi vida, porque me ha encantado. Sí. Y aquí le mando un mensaje si lo escucha. Y entonces yo, cuando he pasado por el País Vasco, he quedado con él y esto, y sí, era una cosa que yo me hacía mucha ilusión, ¿vale? Entonces, pues por ahí ha sido, luego con Oscar de Lujuria, pues tocamos con ellos aquí en Badajoz, digo, en Cáceres hace ya unos años, y la verdad es que muy bien con él y con toda la gente del grupo, gente muy humilde, muy... muy simpática, muy buena gente, la verdad que sí, muy compañero. Y entonces, bueno, pues surgió el tema y digo, mira, ¿por qué no? Y luego con Ramón, el cantante y Samuel, son los que más relación han tenido con él desde una serie de años que vinieron a tocar Badajoz. Entonces, bueno, pues se lo propusimos y nos hacía ilusión, la verdad que estamos muy contentos con las colaboraciones y para nosotros es un orgullo que estén esta gente en el disco. Pues bueno, pues te hace sentir que pues estamos encantados, súper encantados. Claro, yo sin menospreciar ninguna colaboración, porque la, creo que las tres colaboraciones son brutales, yo por ejemplo lo que tú has dicho de Kalean es una banda que yo adoro personalmente, no demasiado conocida o por lo menos que ha ganado, ha recogido los frutos que mereciera, pero vamos, yo a mí me gustan una barbaridad, yo la... Con Chema me decía, es que para los punk eran muy heavy, para los heavy eran muy punk. Sí, exactamente. Y a mí es uno de los pocos grupos que me faltan por ver, y ojalá os pueda ver, y estoy hablando de con él, si se ponen en otra banda y demás, y es de los pocos grupos que me falta por ver en directo. Yo he tenido la suerte de verlo la última vez que tocaron en Madrid, pero hace un huevo de tiempo en Gruta 77, ¿eh? Y hostia, menudo concierto dieron, así que menudo grupazo, y de Óscar, pues Óscar que también lo conozco, y a Ramón, que hostia, Ramón es de los que también a uno le toca la fibra, ¿eh? Sí, la verdad que nos ha dado, también encima, ha colaborado en dos canciones, y la verdad que le da un registro vocal ahí en las canciones que toda la gente que la ha escuchado les encanta, la verdad que sí, que estamos muy contentos con las colaboraciones, que todos, pero que estamos muy contentos con las colaboraciones. Pues yo creo que vamos, imposible mejorar el resultado, bueno, siempre se pueden coger mejores resultados, pero creo que habéis sacado un disco redondo al 100%, y en ese sentido, José, orgulloso, ¿no?, de este disco. Sí, sí, muy orgulloso, la verdad que ya es lo que te he dicho, que nosotros ya hemos hecho un... Es cuando le digo yo a los niños, tú tienes que estar orgulloso de lo que tú haces, luego ya... Entonces nosotros estamos muy orgullosos del disco, del anterior también lo estuvimos, y luego al final, en los dos o tres años que estuvimos girando con él, pues estuvimos muy contentos con los conciertos que hicimos con este, estamos súper contentos con el disco, la verdad que sí. Uh-huh. Y ahora esperar un poco, bueno, por el reconocimiento y poder ir a diferentes... Es que estamos yendo, que empezamos yendo a Marina Lera, a Ayamonte... Empezamos en octubre y estuvimos hasta diciembre tocando, luego hemos hecho un parón y empezamos otra vez en febrero, ya tenemos unos cuantos por ahí cerrados. Y entonces, bueno, pues muy contentos del disco en sí, luego de que lo que nos gustaría es que llegase al mayor número posible de gente. Yo, fíjate, si yo te digo, sin menospreciar los anteriores trabajos, sí que veo que la verdad es que noto la evolución, os escucho y tengo desde vuestra maqueta, así que imagínate, ¿eh? Así que ha llovido, bueno. Pero se nota que poco a poco vais consiguiendo una evolución y al final tener una marca propia, ¿no? Que también eso se, de eso se trata, ¿no, José? Sí, se trata de eso, vamos, nosotros siempre tenemos el mismo objetivo, siempre, como toda persona, tú intentas siempre mejorar, obviamente, y eso queremos, pero que mires para atrás y digas, hostia, pues tengo esto, he conseguido esto. Y si no consigo entrar en tal festival, porque la verdad es que meter cabeza a muchos festivales a veces es muy difícil. Pero bueno, jodido. Que me quiten lo bailado, que todo lo que he hecho, y ahí están, los discos ahí están. Lo que tú dices, pues nosotros, tú me cuentas esto, yo que lo escucho y mis compañeros que lo están escuchando, pues claro, pues nos sentimos muy orgullosos, ¿verdad? Y a fin de cuentas, bueno, puede ser todo de eso. Pues, José, enhorabuena. Y para rematar, vamos a volver a decir las fechas que tenéis, que en Madrid venís dentro poquito y yo estoy con una ganas loca de poder veros en directo. También a Évora, que no me... David, que me está escuchando, no te preocupes, que también tengo ganas de verte, que también tengo por ahí, le debo el ir a verle en directo, que también tengo ganas. Pero a vosotros todavía no os he visto en directo y tengo muchas ganas, ¿eh? No, estuvimos hace unos años también en Sala Barracuda, pero esa vez estuvimos solos, y luego estuvimos en Fuenlabrada, creo. Sí. De Rockers. Y esta vez, no, pues venimos el 28 de febrero, viernes, en Sala Barracuda, junto a nuestros amigos de Eura, y el sábado en Illescas, junto a Ruta 42. Y la verdad es que deseando también conocer, echar un rato con esta gente, de estas bandas, y a fin de cuentas pues echar un rato con la gente que vaya, que se trata de eso, de juntar unos cuantos, pasarlo bien, hacer música, nosotros hacer música, la gente que la escuche, e incluso si podemos cantar toda la vez, cantamos y pasarnos bien y ya está, que se trata de eso. Lo pasaremos bien, lo pasaremos bien. Pues José, un abrazo enorme, muchísimas gracias de verdad por atendernos, José Fariñas, es un placer enorme, y nada, pues terminamos, y elígeme tú, venga, la canción para terminar te dejo elegirla a ti, elígeme la canción que quieras. Ya hemos dicho, voy a elegir la de No Quiero, que ya no puedo elegir otra. ¿Cuál, perdona? La de No Quiero. Vale, perfecto, totalmente de acuerdo. Es un placer también, muchas gracias, un placer por nuestra parte hablar contigo y... Aquí estamos para lo que necesitéis. Pues lo mismo decimos también a nuestra querida Loki, que está por ahí luchando ahí a capa ahí sin parar, y que se le agradece. Pues un abrazo, José, terminamos con este tema y nada, nos vemos el día 28 Omnia Transit junto a Évora en la Sala Barracudas. Un abrazo enorme, Javi. José, que te cambio de nombre, No pasa nada. José, un abrazo. Otro para ti. Hasta luego. Enfermedad, quiero que tú me veas así, no puedo bailar. Gracias.